Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 16 de septiembre, pero del año 1973, fue asesinado en la dictadura de Pinochet el músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile, Víctor Jara, referente internacional de la canción Protesta. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luigi Loyo. Como siempre, listos para llevarles información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Excelencia del servicio público, así describió presidente Maduro al Metro de Caracas en su 39 aniversario. Tras deliberaciones este viernes, canciller entregará un documento final sobre cumbre del movimiento de países no alineados en el Estado Nueva Esparta. Por la paz y la democracia nacional, este viernes, Pueblo Revolucionario marchará en Caracas. Cultura. En su 25 aniversario, Conatel realizó maratón audiovisual en Cinemateca Nacional. Intelectuales exhortan a estar atentos y preparados ante proceso salvaje de recolonización. Promoción de la lectura, jornada cultural, un asalto de amor, invadirá este sábado la Casa de Nuestra América José Martí. Regionales. Fiesta del Libro, hoy Biblioteca Ayacucho presentará ejemplar Diario de Viaje a Grecia y Turquía de Francisco de Miranda en Filbén, Estado Vargas. Reivindicando a los productores hasta el 31 de septiembre, Festival de Cine Comunitario Araca 2016 recibirá postulaciones. Cultura al Día. Este jueves, en el marco del 39 aniversario de la fundación del Metro de Caracas, el presidente de la República, Nicolás Maduro, participó en un acto de celebración en el Teatro Teresa Carreño, donde señaló que el Metro de Caracas es y ha sido una referencia de la excelencia, de la disciplina, de la entrega y el servicio público. Una empresa que ha sabido mantener su patrimonio de trabajo, su disciplina, que ha sabido crecer y expandirse. En los años que han pasado, Metro de Caracas ha sido y es una referencia de la excelencia, la disciplina, la entrega y el servicio público entre las empresas públicas reconocidas por el pueblo de Venezuela. Y eso es gracias a la preparación, a la organización interna, a la exigencia y autoexigencia en las distintas escalas del trabajo, de la organización, del mando y a la identidad que los trabajadores y trabajadoras tienen con su propia empresa. Es una empresa pública, de servicio público, es una empresa que es un ejemplo en la preparación de sus trabajadores y trabajadoras. Asimismo, el mandatario resaltó que con la invención de gobierno revolucionario en los años que están por venir, el Metro de Caracas seguirá su curso de expansión de desarrollo. Los cancilleres del Movimiento de Países No Alineados, quienes se encuentran reunidos desde este jueves en el Estado Nueva Esparta, continúan las deliberaciones este viernes, donde se espera que en horas de la tarde finalice la plenaria con la realización de un documento final. Dicho documento, que consta de 907 párrafos y tiene como temas centrales la paz, la soberanía y la seguridad para el desarrollo, serán presentados en el encuentro entre jefes de estados, el cual está previsto iniciar el sábado 17 de septiembre en la isla de Margarita. En este contexto, el diplomático venezolano Roy Chatterton mencionó que en los próximos 3 años Venezuela va a ejercer la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, el liderazgo de los países miembros que tienen sus necesidades, sus requerimientos, sus expectativas, sirviéndole a la comunidad internacional, pero al mismo tiempo alineado a la solidaridad. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Debido a las constantes amenazas de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, MUD, hoy el pueblo revolucionario toma las calles de nuestra ciudad capital en defensa de la paz y por la estabilidad democrática. Mi nombre y apellido es Rafael Gullón, trabajador de PDVSA acá. Aquí estamos en este momento concentrados defendiendo la patria, defendiendo la revolución, defendiendo el legado que nos dejó nuestro comandante eterno Hugo Chávez, apoyando rodilla en tierra a nuestro presidente Nicolás Maduro, comprometidos cada día con la patria, con el legado de nuestro comandante Chávez. Alejandro García, bueno, primero me motiva la patria, me motiva la enseñanza que nos dejó el comandante Chávez y nuestro trabajo, que yo trabajo en PDVSA Industrial y levantamos esa vivienda que hoy en día estamos todos apoyando a esas personas que están ahí. Toda la esperanza se ve aquí en Venezuela, no se ve en otro país. Salgan todos a marchar en esta revolución que nos dejó nuestro comandante Chávez para reforzar ese empuje que necesita la patria. Desde tempranas horas de la mañana, el pueblo se aboca a las calles y marcha hasta la Plaza Diego Ibarra. Paralelamente a esta actividad, se lleva a cabo una movilización de las fuerzas motorizadas, quienes hacen un recorrido desde la Avenida Libertador hasta la Plaza Caracas. Cultura. Este jueves, en la Cinemateca Nacional del Museo de Bellas Artes, en Caracas, se realizó un maratón de proyecciones audiovisuales independientes, organizado por la Comisión Nacional para las Comunicaciones, en el marco de su 25 aniversario. Así lo destacó William Castillo, director general de CONATEL, quien destacó la muestra audiovisual como valioso material hecho en el país. Un concepto nuevo, un formato nuevo que hemos creado para mostrar producciones audiovisuales financiadas por el Fondo de Responsabilidad Social en Radio y Televisión durante los últimos 10 años. Muchas de estas producciones no han conseguido espacio en los medios, ni siquiera en los medios privados, públicos, incluso los comunitarios. Hemos elaborado este catálogo, lo estamos poniendo a disposición de todos los medios para difundir, para cumplir el objetivo, que es el objetivo de la difusión de nuevas producciones, de producciones independientes, que muchas veces, bueno, por razones económicas, no consiguen espacio en los medios. Y también hoy vamos a lanzar 2 convocatorias nuevas, una convocatoria en materia de relaciones exteriores, aprovechando la cumbre de los no alineados que se realiza en Venezuela. Estamos convocando a productores nacionales a producir contenido multimedia, fundamentalmente para redes sociales, campañas de promoción, sobre 2 temas, derechos humanos y política exterior de Venezuela. La de derechos humanos, aprovechando el cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos y la temática de logros de la Revolución Bolivariana en materia de política exterior. En dicho contexto, Castillo anunció la firma de un convenio con la distribuidora Amazonia Films para lanzar un catálogo de producciones nacionales independientes a mercados internacionales, respondiendo a la línea del presidente Maduro de transformar el modelo rentista en un modelo productivo. 12:11. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Los intelectuales Fernando Buenabad de México, Carlos Fernández Lira de España y los venezolanos Chela Vargas y Javier Bedaus, en medio de un foro realizado en horas de la tarde en la UNEARTE, exhortaron a estar atentos y preparados ante el proceso salvaje de recolonización que sufre el continente y el mundo entero. Porque lo que están haciendo es colonizar. homogeneizar las poblaciones a base precisamente de destruir todas las conquistas que durante 150 años de luchas la clase obrera había logrado incrustar en el aparato de Estado. Y que lo que nos hemos encontrado es con una ofensiva salvaje, de personas sin escrúpulos que están dispuestas a destruir todas las instituciones. Mi amigo querido Walter Martínez, que se la pasa una y otra y otra y otra vez argumentando y demostrando que hay una guerra mediática. Ahora recién ganó el premio de periodismo y ahí volvió a insistir Walter en que no seamos necios, tontos ni ajenos a que esta guerra nos está exigiendo comprensión y acción. La actividad denominada La Izquierda frente a la recolonización imperialista se realizó a propósito del anuncio del veredicto del Premio Libertador al Pensamiento Crítico y la cumbre de los movimientos de países no alineados, ambos efectuados este jueves. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Los espacios de la Casa de Nuestra América, José Martí, serán el escenario donde el sábado 17 de septiembre, Misión Cultura Corazón Adentro realizará una jornada cultural denominada Asalto de Amor, para promocionar la lectura, poesía y literatura. La actividad dará inicio a partir de las 2 de la tarde con una serie de encuentros de grupos literarios con la finalidad de articular un trabajo que logre promocionar sus obras. Así lo dio a conocer Zaida Castro, directora del recinto cultural. Muchas gracias por darnos la oportunidad de promocionar la actividad que este fin de semana tendremos en la Casa de Nuestra América José Martí, con motivo de mostrar, dándole el apoyo que realiza la Misión Cultura Corazón Adentro, donde allí se darán citas de niños, jóvenes y adultos en cuanto a la promoción de la lectura y otros elementos culturales que realizan los compañeros, tanto venezolanos como cubanos, en cada una de las parroquias de Caracas y de inclusive vienen gente del interior del país. La invitación es para el público en general a que asista y disfrute de esta actividad totalmente gratis, las cuales finalizarán este domingo 18 de septiembre a las 3 de la tarde, 12:14. Regionales. Con un conversatorio, la Biblioteca Ayacucho presentará este viernes en formato digital el libro Diario de Viaje a Grecia y Turquía del generalísimo Francisco de Miranda durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016, capítulo Vargas. La actividad está enmarcada en la celebración de los 42 aniversario del recinto literario y en homenaje a Francisco de Miranda narrando sus vivencias y reflexiones. Así lo indicó Edgar Páez, director ejecutivo de la institución. El diario de viaje a Grecia y Turquía de Francisco de Miranda recoge la parte de su Colombella, es decir, de su serie de escritos, él dedicara a su transitar por el mundo que le tocó vivir. En este caso, en 1786, bastante joven relativamente, Miranda hace ese recorrido por lo que sería estos países del Mediterráneo y de ese mundo que era el gran imperio turco y que eran países fundamentales de la composición geopolítica de su época. Miranda se acerca a Grecia y Turquía en esta selección que presenta la Biblioteca Ayacucho con un trabajo inicial del historiador David Chacón. La Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Vargas, estará abierta a todo el público hasta el sábado 17 de septiembre en la Plaza El Cónsul de Maiquetía. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y hasta el 31 de septiembre, las y los productores cinematográficos tendrán la oportunidad de inscribirse en el Festival de Cine Comunitario Independiente Araca 2016, a efectuarse del 1 al 5 de noviembre en el estado Carabobo. Como ya es tradición, se busca que las obras sean proyectadas en las salas de cine comunitario, regionales y espacios abiertos. Cerramos esta nota escuchando la convocatoria a participar en este festival. El cuarto Festival de Cine Comunitario e Independiente Araca 2016 abre inscripciones para las categorías de cortos y largo ficción y documental, animación y videoclips, cine y deporte, patrimonio viviente, cine hecho por niños y mejor contenido. Además, el reto cinematográfico, todas a nivel nacional. Infórmate por www.rabodenube.com.be. Inscríbete hasta el 30 de septiembre. Araca, el cine compañero. 12:17. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la más cordial bienvenida a Gabriel Ramírez, director del Centro Cultural Parque Central y de Sur 21 Café. En esta ocasión estaremos conversando de ese aniversario que ya se acerca. El Confort ha distinguido un inigualable espacio en la parroquia San Agustín. Se trata del Café Sur 21. ¿Qué nos trae para esta celebración Gabriel Ramírez como director del Centro Cultural Parque Central y de Sur 21 Café? Hola, buenas tardes. Un abrazo a todo el equipo, a todos quienes le echan un camión ahí de ganas en Alba Ciudad, y bueno, a todos quienes nos escuchan, porque acá Gabriel Ramírez, un trabajador de la cultura, y nada, ahorita en la responsabilidad, pues, en la hermosa tarea de llevar adelante, junto a un gran equipo también de trabajo, el Centro Cultural Parque Central y el restaurante Sur 21 Café, que el próximo lunes 19 cumple un añito. Un año chévere, un año de crecimiento, de oportunidades, además de procurar espacios para los encuentros acá en Parque Central, en el complejo, en la parroquia San Agustín, pues. Y así que nos hemos organizado con artistas, con cultores, con ilustradores, de distintas artistas de todas las artes, no solo la música. Digamos, ahí hay ilustradores, hay tatuadores, hay creadores, diseñadores involucrados en esta semana de aniversario. Gente que durante este año ha estado presente acá, entonces, bueno, nosotros hicimos una selección de la gente que ha sido más solidaria, de los productos que han sido más bonitos, y esta semana va a ser como el resumen, el mejor resumen del año. Así el lunes 19 tendremos como una tortita para cantarle cumpleaños, por supuesto, a Sur 21 a las 4 de la tarde, lo esperamos por acá el lunes, y vamos a tener también a Ana Cecilia Loyo, José Alejandro Paredes y Mauricio Figueiral este lunes. Así durante toda la semana van a pasar una cantidad de artistas, pasando por Poesía Taneliniel, Aquilín, Truco, El Sonero Plástico del Caribe, El Llanero Eléctrico y Los Hermanos Naturales, entre otros. Vamos a tener la visita el sábado 24 de gran poeta Juan Calzadilla. Vamos a tener jueves 22, viernes 23 y martes 24 un mercadito de diseño. Pero también vamos a tener una ruta del tatuaje el miércoles 21, una exposición de ilustradores el jueves 22, una muestra de coctelería en vivo con dos grandes bartenders de este país, Miguel Talavera y Freddy Núñez, el martes a las 5 de la tarde. En todo caso, es una programación muy amplia que pueden ver en nuestro Facebook, Centro Cultural Parque Central, en nuestras redes sociales, Sur 21 Café, Instagram y Twitter. Pueden ver nuestra programación a detalle, es todo de entrada gratuita, vamos a estar estrenando nuevos platos para nuestros comensales, nuevos tragos. Y bueno, el equipo de Centro Cultural y de Sur 21 Café, aquí atento, cariñoso, esperando que vengan, quienes no nos conocen, nos visiten, vean que es un lindo espacio, vean que estamos trabajando con cariño, y sobre todo eso, para procurar espacios para el encuentro, pues. Muy bien, Gabriel. ¿Cuál es el punto de referencia para nosotros llegar a ese Sur 21 Café? Bueno, ¿sabes qué? Al Centro Cultural Parque Central le dicen la cajita roja de Parque Central. Uh-huh. En medio de las dos torres tú vas a ver una cajita roja, un cubo rojo. Eso es el Centro Cultural. Estamos ubicados en medio de las dos torres de Parque Central, el nivel Bolívar. Ahí, sobre la línea, la conocida línea de taxi que está ahí en medio de las dos torres, el piso de arriba, ahí eso es el Centro Cultural. Cuenta con los espacios abiertos donde hacemos talleres, mercaditos, la sala Antonieta Colón, que es una sala para cine y teatro de 418 butacas, y el restaurante Sur 21 Café, con su música en vivo y sus demás expresiones musicales. Qué bueno. ¿Qué artistas han pasado o han tenido la oportunidad de estar en estos espacios de Sur 21 Café, Gabriel? En Sur 21 han pasado, yo tengo 6 meses metido en esta bodega, pana, de lleno. y hemos tenido como un privilegio de tener a grandes artistas acá, grandes escultores, grandes exponentes de nuestra música, de nuestra cultura. Por acá ha estado Reina Lucero, ha estado Jorge Guerrero, el sonero clásico del Caribe, ha estado Noche Caliente, ha estado Truco, Acapela, Tobería. Han sido tantos que han visto esto como su casa. Necesita Loyo, José Alejandro Delgado, José Alejandro Paredes, Víctor Morle, el Gabán Tacateño. Una de las particularidades del Sur 21 Café es que no se ha etiquetado con ningún género musical o con ninguna tendencia. Aquí un día hemos tenido el Gabán Tacateño con el Joropo Central y el día siguiente estaba Acapela con Hip Hop, por ejemplo. Y así hemos tenido una gran receptividad en nuestro público, pues, y así queremos mantener. Y esos artistas y esos muchachos que están haciendo música, otras ramas del arte, ¿cómo pueden llegar hasta Sur Café 21 para mostrar todo ese talento? ¿Cómo son los contactos? Aquí el que llega con una propuesta, rara vez se le dice que no. ¿Sabes por qué? Porque el circuito cultural, para mostrarse, no está viviendo sus mejores momentos hoy en día en nuestra ciudad. O sea, el circuito está chiquito, no tiene la gente, como tampoco es que tenga mucho espacio en demostrar. Y no vamos a ser nosotros desde acá un espacio en el que vas a juzgar la calidad de tus artes, de tu trabajo como cultor. Entonces, el que viene para acá, la respuesta automática es sí, vas a tener un espacio. Tenemos que corregir nuestra agenda, nuestra programación, pero el que viene con una propuesta musical, una propuesta artística, de cualquier índole, tiene un espacio en el Centro Cultural Parque Central. Nuestras redes son @culturalpisopc en Instagram y en Twitter. Y Sur21Café en Instagram y Twitter. Y el Centro Cultural Parque Central en Facebook. Tenemos un correo electrónico que es programacionccpc@gmail.com. Ahí es donde tienen a bien llegarnos cientos de propuestas al día, que bueno, nosotros tratamos de darle curso a todas, como quien dice, con nuestras limitaciones, con nuestras caídas, con los abrazos, con los encuentros, los desencuentros. Aquí todo el que tenga una expresión artística que mostrar va a encontrar un espacio, no importa si chiquitico, pero va a encontrar un espacio en el Centro Cultural, pues. Qué bueno. Inclusión y, bueno, esa oportunidad que se le brinda a todos los artistas, cultores, creadores, que se lleguen hasta allá para que puedan ser los demás que asistan a la persona a apreciar ese talento. ¿Cómo se proyecta a futuro este espacio, Gabriel? Mira, este espacio está llamado a ser un ícono de la cultura en lo que es el urbanismo, el complejo urbano más importante de la ciudad, cuidado si no del país, que es el complejo Parque Central. Pues nosotros tenemos que ser, esto tiene que estar lleno de gente todo el día. Aquí tenemos que ser una referencia, humildemente, sin egoísmo, haciendo además lazos con otros compañeros, otros barcitos, otros restaurantes, otros centros culturales, individualidades. Estamos todo el día como en eso, buscando quién nos ayuda y a quién podemos ayudar. El enlace, andar juntos. Cuando sabes que andar juntos es muy difícil, pero hoy, si no andamos juntos, no tenemos para dónde coger. Pues. Entonces, bajo el principio de la alegría de andar juntos, vamos nosotros aquí en el Centro Cultural de Parque Central. Qué bueno. Estamos conversando con Gabriel Ramírez, director del Centro Cultural Parque Central y de Sur 21 Café, que está preparando una programación interesantísima para su aniversario. Ya hablamos de todos los artistas que han pasado por allí y de las programaciones y de cómo estar informado de todo lo que acontece a través de las redes sociales. Si Sur Café 21 se pudiera, ¿cómo tú lo puedes definir? En tres palabras, cuéntame. En tres palabras, Naguará Chama. ¿Sabes? Yo soy malo con la síntesis. Yo escribo cuentos y me dicen que escribo unos microcuentos y no puedo escribir microcuentos. Bueno, no hay ni medio párrafo como hace uno para sacar tanta cosa que tiene uno por decir. Pero el Centro Cultural y Sur 21 es un lindo lugar para compartir. Un lindo lugar para compartir. Así lo veo yo, un espacio tranquilo, un espacio cómodo. Nuestra ciudad amada también es hostil, ¿no? Y más por esta zona, Avenida Bolívar, Avenida Lecuna, sales del metro, entras del metro, te empujan, ¡pum! De repente saliste ahí en Parque Central, cruzaste la calle del metro y entraste para acá y te echaste en un mueble ahí a tomarte una limonada y te quedaste ahí dos horitas como, tranquilito, hablando, no hay un mesero que te vaya a decir, si no consumes, sale. No, para nada. Aquí es, esto es un oasis para la gente. Para que la gente llegue y se quede descansandito. Por eso digo que es un lindo lugar para compartir. Venir solo. Ajá. A horario, estamos abiertos de las 8 de la mañana con unos desayunitos bien chéveres y hasta las 10 de la noche. A menos que de lunes a sábado, 8 de la mañana, 10 de la noche, a menos que a las 9 y media haya un grupo contento ahí, pues, y uno no sé, nos abre un poquito más. ¿Sabe cómo es? Sí, los precios son solidarios, imagino, ¿no? Los precios son solidarios pisando piso, en la realidad. No podemos, nosotros somos una empresa de propiedad social directa comunal y, o sea, vivimos de lo que hacemos. Entonces, bueno, la situación del país nos ha llamado a incrementar lo que tenemos que incrementar sin darle una puñalada al bolsillo a la gente. Pues aquí todavía la gente viene a almorzar, por ejemplo, nuestros almuerzos son muy ricos. Una sopa muy jugo en 2.000 bolívares, por ejemplo. No es, o sea, es un menú rico, un menú alternativo. Siempre tratamos de cuidar los contenidos calóricos de nuestro menú. Siempre tratamos de usar, además de la proteína, como elementos alternativos. Y bueno, eso cuesta, por ejemplo, 2.000 bolívares. La hamburguesa Sur 21, que el que me está escuchando y la ha comido sabe de qué le estoy hablando, cuesta 2.500 bolívares y es tronco de hamburguesa. Así que bueno, los precios aquí no, regalados del amor y el cariño. Y los precios son unos precios accesibles a los bolsillos, por supuesto que sí. Claro que sí. Y aparte de eso, disfrutamos de buena música, ¿no? Y artistas de primera, y son nuestros amigos, gente revolucionaria que están con nosotros y están allí siempre visitando y estamos conversando y compartiendo alegrías y momentos, ¿no? Con nuestra gente más querida y con nuestros amigos que vienen de otras partes de Venezuela. Vamos a refrescarle la dirección, ¿dónde queda Sur 21 Café? Claro, mire, Sur 21, Centro Cultural del Parque Central, es un espacio para compartir las alegrías, para compartir las rabias, pero para compartirlas, porque todo hay que compartirlas. Las tristezas, las impotencias, las alegrías, las celebraciones. Si las comparte, es más panza. Sur 21 Café, Centro Cultural del Parque Central, queda en medio de las dos torres. Es la cajita roja, es un cubo rojo que está en medio de las dos torres del Parque Central, en el nivel Bolívar. Es decir, encima de la línea de taxi que está ahí en la avenida Sur 21, que por eso es nuestro nombre. Así es, entonces la programación formal comienza el lunes 19 de septiembre. El lunes 19 de septiembre con Ana Cecilia Loyo, José Alejandro Paredes y Mauricio Figueiral a partir de las 6 de la tarde. Y más temprano vamos a las 4, vamos a tener una tortilla de cumpleaños que está bien sabrosa, una red verde para que vengan a comer torta para acá a las 4 de la tarde y cantarle cumpleaños Sur 21. Qué bueno, ese mensaje entonces, Gabriel, para toda esa gente que está en sintonía de Cultura al Día y de Alba Ciudad 96.3 FM. Tú como director del Centro Cultural Parque Central. Bueno, de nuevo, un abrazo a los panas, las panas de Cultura al Día, para los panas de Alba Ciudad y toda esa chamba heroica que ustedes hacen en esa emisora, panas. En serio, son un bálsamo para el alma de quienes nos alimentamos todos los días de la cultura. Es un orgullo sintonizar ahí, saber que está Alba Ciudad, quienes los escuchamos, lo decimos de corazón, de verdad. La invitación mía es que no nos abandonen, los visitantes, los amigos, los medios, que no nos abandonemos, que sigamos juntos, codo a codo, haciendo el trabajo de la cultura, haciendo el trabajo de la comunicación, que no subestimemos nuestras capacidades. En la guerra es tan importante el que echa el tiro como el que va tocando la trompeta. Y a nosotros nos tocó la tarea en esta guerra de tocar la trompeta y la tocamos con mucho orgullo para que la tropa no decaiga, pana. Y aquí estamos, con el corazón, con el alma, entregando todo lo que podemos entregar para hacer de nuestra ciudad un lindo espacio y para que la gente sepa que hay otra manera de vivir la cultura, que es haciéndola, que es convocando a nuestros poderes creadores, pues. Así es, palabras alentadoras y de combate en estos tiempos, sobre todo eso, que nosotros queremos un espacio para disfrutar, escuchar música, compartir con nuestra gente querida. En Sur 21 Café, ¿cuántas personas están trabajando ahorita? En Sur 21 Café tenemos un personal entre Sur 21 y Centro Cultural de 40 personas. 40 personas en total, entre meseros, chefs, bartender, guías, productores, técnicos de sala, técnicos de sonido, somos una banda aquí de 38 personas exactamente, al servicio de todos ustedes, pues. Qué bueno. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Gabriel Ramírez, director del Centro Cultural Parque Central y de Sur 21 Café, que está preparando una maravillosa programación para celebrar su aniversario, comenzando este lunes 19 de septiembre a partir de las 6 de la tarde con Ana Cecilia Loyo y otros destacados cantantes de nuestra ciudad capital. Y bueno, todos unidos y como hermanos para ir hasta Sur 21 Café para cantarles ese cumpleaños feliz. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por allá vamos a estar, Gabriel. Bueno, aquí los esperamos. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Luiger Loyo. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lister Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 32 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. Y 41 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Merece una decisión. ¡Basta! No voy a parar. Yo no tengo duda. No voy a bajar. Déjalo que suba. Gozar. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 45 minutos. Yo te daré mi vida entera. Yo te daré. Yo te daré mi vida entera, yo te daré, yo te daré mi vida entera, y tú me darás, ay, pero que tú me darás lo que tú quieras, y tú me darás, ay, mi amor, y tú me darás, ay, mi amor, y tú me darás, ay, lo que tú quieras. Te daré una flor de pacto del Espíritu Santo, las flores más hermosas que crecen en mi patio. Bailaremos bachata de Juan Luis, te cantaré mi son del colibrí. Y tú me darás, ay, tú me darás, pero tú lo que tú quieras. Y tú me darás, ay mi amor, y tú me darás, ay mi amor, y tú me darás, ay, lo que tú quieras. Yo te daré, yo te daré, mi amor, el amor de mi tierra. Tú me darás tu corazón, lo que tú quieras. Yo te daré, mi amor, el amor de mi tierra. Tú me darás tu corazón, lo que tú quieras. Dígaselo, Ornelis. Y 49 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Somos la fuerza, somos la casa de un...